La ley del Consejo Comunal que nos da a nosotros una legitimidad como parte del poder popular de manera organizativa. Nos constituimos a través de cada territorio, aproximadamente de 300 familias, como consejos comunales, que sucesivamente nos articulamos todos los consejos comunales en un solo bloque para conformarnos como comuna. No tanto solamente la participación directa de estos consejos comunales, sino que también existen 19 organizaciones sociales y organizaciones socioproductivas.